Hoy me encuentro ante ustedes para hablarles de un caso en mi cuarto trastero. Se oyen voces de santos y pensé, debo buscar cinco patas al gato. Me equivoqué, él fue quien las buscó y me las regaló. Tristes voces de muertos me trataban.